Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Iki Kabuto, para darle la bienvenida a este su episodio número 9938. Porque, ¿sí es el 38? Ahora sí, porque la regué la semana pasada y va a haber 230. Ah, sí, porque va a haber 236. Entonces la regué la semana pasada, pero ya, ahora sí, 38. Y creo que, no sé si ya nos estamos viendo. Sí, creo que sí. Sí, sí nos estamos viendo. Vemos. Es que yo tengo aquí... Ya, porque si no me hago bolas. Y bueno, tengo aquí, me acompaña este hombre, gracias por Mephisto, este hombre de abundante y rubia melena, cabellera, de un alto coeficiente intelectual. Él es ingeniero químico por profesión, pero es el segurimán por vocación. Con ustedes, el súper inteligente y legendario Neto. Hey, otra vez estoy aquí para su disgusto, pero aquí estoy. Nos pues gusta que estés aquí, Neto, no sé dónde sacas eso. Buenos días, noches, tardes, dependiendo de qué ande haciendo o a qué hora nos esté viendo, escuchando. Pues sea bienvenido, recuerde, si le gusta, pues denle like, y si no le gusta, pues también denle like, pero aparte de darle like, compártalo para que más gente lo odie a usted. Y a nosotros también. Pero los views valen. Sí, así es. Y bueno, pues también nos acompaña el día de hoy, como también casi todas las noches. Bueno, casi todos los programas. Todas las noches no. Nuestro amigo guía de turistas del infierno, que le patea. Es más, se come las croquetas del cancerbero. O sea, le vale madre al güey. Y va y le tapa el baño al demonio, el señor Mephisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Y sí, de taparle aquí a tapar allá, pues allá. Ey, claro. Ya no es mi problema. Espero que estén muy bien. Los extrañamos la semana pasada. Como bien dijo el Neto, si le gusta, le like. Si no le gusta, pues también. No le cuesta nada. Nos ayuda un montón. Y mándeselo a su peor enemigo si no le gustó, y a su gran amigo si le gustó mucho. Sí, vamos a tener una plática amena, tranquila. La nueva, el estreno de Terminator 0, algunas noticias relevantes, irrelevantes y comentarios sin sentido, atropellados, para su gusto, para que se quede, se divierta con nosotros o se ría de nosotros. Ea, bienvenidos. Bienvenido sean. Yeah. Excelente. También un fuerte abrazo y saludo y beso en las pompas al Dr. Coloso. Saludos al Dr. Coloso. ¿Cómo te extrañamos? Vuelve pronto. Sí, y bueno, regresa. Después de este breve intro, vámonos a las... ¿Hay noticias honestas, muchachos? Mientras yo comparto el stream. ¿Me creerías que no me acuerdo? Sí te creo. Bueno, pues... Mencionó algo Watan... acerca de un ex director técnico de la selección, no recuerdo bien. Aquí está, Sven-Goran Eriksson. Sven-Goran Eriksson, sí, cierto. Sí, entonces, pues tú sabes más de eso, del tema, que yo, pero pues es un sueco que dirigió a Inglaterra en dos mundiales, trabajó además en Italia, Portugal, es una gran persona, recibió a David Faitelson en su casa en Suecia, según decía el tweet. Según él, y lo único es que aquí en México lo único que hizo fue llevarse la lana y nomás no valió para pura chingada. Pero como muchos directores técnicos. Sí, así es. Como muchos directores técnicos que nomás vienen a tumbar los dólares, porque hasta eso cobran en dólares. O en este caso el vato creo que cobró en euros. Pero bueno, pues ahora sí que pues lamentamos la pérdida. Dentro de lo que cabe. Pues ni hablar. Todos vamos para donde mismo. Ok. Y lo que sí, no es nota funesca, pero si mi memoria no me falla, o más bien si mis oídos no escucharon mal. Este fin de semana pasado terminó la pretemporada de la NFL. Así que ya va a empezar la NFL. Así es, qué bueno que dijiste eso, yo lo iba a mencionar, pero qué bueno que lo mencionaste. Casi todo el roster de los Patriotas es nuevo, güey, o sea, corrieron al único bueno que quedaba, que era el Matt Judon. Pues ese vato cargó el equipo toda la temporada pasada como defensa. Él hacía, es que no me acuerdo la posición, se me fue. Es el vato que va y chinga al quarterback contrario. Cuando empieza la jugada, ese vato su jale es ir a chingar al quarterback contrario. Y lo distinguían porque traía las mangas rojas, llaman Red Sleeves. Y, güey, ese vato salvó muchas jugadas y se echó el equipo al hombro y lo cortamos. Y entiendo por qué, o sea, técnicamente no es que sea malo, el problema es que costaba mucho dinero y al cortarlo liberas mucho espacio de capital para poder comprar más jugadores. Entonces sí entiendo la jugada, pero... Y aparte se ve lesionado, entonces... Pero bueno, así funciona. Ya, y por cierto, ahí el equipo tiene 3 quarterbacks y no arrancaron con el que decían que era la estrella, entonces vamos a ver qué pasa. Pero ya, a partir de la otra semana ya... ¿La otra semana no? Sí, a partir de la otra semana ya va a haber su sección otra vez súper gustada, excepto por el Watan de la NFL con marcadores. Vamos a ver cómo nos va. El Watan y el de plástico del Kiken. No, va a estar bueno, porque hubo mucho movimiento en Corea. Hubo muchos movimientos, obviamente. Y ahí luego les traemos noticias de eso. Ahora sí que no sé. ¿Qué yo le decía porras. Pues arrancamos con la noticia, si les parece. Échale, me dice que estoy terminando de compartir porque me distrajo el neto. Ah, sí, es el neto. Perdón, es que estoy cenando. Dale. Una noticia que, bueno, ya habíamos comentado aquí que Netflix iba a sacar la serie animada de Lara Croft, Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Ya se estrena prácticamente ya el próximo mes. El próximo mes es septiembre, pasó mañana, pero se va a estrenar en octubre, el 10 de octubre. Entonces a 40 días de su estreno prácticamente. Y Hayley Atwell, quien fue Miss Peggy en Capitán América, va a dar la voz a Lara Croft. Pues no es doblaje, ¿verdad? Su actuación en inglés. Entonces eso ya está pues más que listo para salir y va a salir ahora el 10 de octubre. No sé si va a estar ahí acorde con la última trilogía de videojuegos, pero pues la vamos a estar checando a ver qué tal. Pues es que se está dando este fenómeno de más material basado en videojuegos, güey. Y sí. Pues para mí está bien, digo, también no todo es perfecto. Se estrenó la película esta de Borderlands y le fue súper mal. Le fue súper mal. Es que el tema, y a mucha gente no le quedó claro, el mundo de los videojuegos, si vas a hacer algo de eso, tienes que meter a fans o gente que le sepa, no nomás como que, me leo un overview, un resumen en Wikipedia y ya sé que ya, o sea, no, los fans y la gente hay tanto lore sobre muchos temas que se agradecen de pequeños detalles, easter eggs y todo eso, y si nada más es una historia genérica y luego cambias los personajes por quien tú quieras, metiendo a... ¿Cómo se llama esta mujer? Que es muy famosa y muy buena actriz. Pero haciendo un personaje de una chava... O sea, en el juego es una chava muchísimo más joven. Y el negrito, ¿cómo se llama este? O sea, todo el cast está mal, güey. Incluso la personalidad del robot está mal. Ah, creo que sí. Gracias, Neto. Creo que sí. Y, o sea, todo el cast está mal. Incluso la personalidad del robot es como que, güey, esto no... No iba a funcionar. O sea, yo creo que la fórmula es bien sencilla. O sea, ni siquiera te necesitas traerte a un actor famoso. Haz un buen guión. Un guión que esté supervisado por alguien que le sepa el juego. Y puede ser algo muy bueno. ¿Sabes quién le atinó muy bien en ese sentido? Traerte a un director que sepa hacer un... Se va a escuchar bien estúpido, pero un director que sepa dirigir y hacer películas chidas. O sea, que le sepa el lenguaje cinematográfico. Y que te traigas a alguien que entienda los... Como dices tú, que entienda los personajes. Y no necesariamente tiene que ser un fan, pero sí debe ser alguien letrado. Y es exactamente lo que hizo Christopher Nolan cuando sacó su trilogía de Dark Knight. Porque para Batman Begins, él no sabía nada de Batman. Nomás le decían, pues oye, hiciste Memento, estuvo bien chingona, ¿quieres hacer Batman? Y dijo, ok, pues sé más o menos qué aspectos se me hacen interesantes del personaje. El aspecto noir y así, y pues necesito alguien que conozca el personaje para yo ver cómo interpreto eso al cine, ¿verdad? Porque su idea era plasmarlo con temas y capas y lo que tú quieras, y pues por eso se trajo al David Goyer, que David Goyer puede traer buenas ideas, pero es muy mal director. por ejemplo. Y ya, o sea, porque digo, no tiene nada de malo darse una que otra libertad artística por ahí para poder revigorizar o hacer más interesante algún concepto. Pero cuando ya te pasas de lance y ya te desvías un 180 grados de donde vas, pues ya está de cuidarse, ¿no? Pero también está diferente, porque se entiende cuando son libertades creativas, se entiende cuando son adaptaciones. Pero Batman, sí. ¿Cuántas películas tenía de Batman? Ya no nos sorprendía que iban a hacer algo diferente. Y también se dijo que iba a ser un universo como que aparte. Entonces, si aclaras eso, es como que, ah, bueno, no pasa nada. Pero de salud, ¿eh? Ajá. De hecho, pues Batman Begins fue la primera película que se atrevió a decir, este es un universo, es un reboot. Fue el primer reboot, yo creo que acá, de que declarado, ¿no? Pero entonces ya sabes, como que vas con otras expectativas. Pero acá era la película de Borderlands. Entonces, güey, ese juego tiene mucha comunidad. Mucha sí. comunidad, e incluso uno de los juegos no es tan bueno y se lo hicieron saber a los de la compañía, y fue el juego que menos ha vendido de todos. Y bueno, entonces es diferente. Entonces yo siento que no es tan complicado, simplemente meter a alguien que sí le sepa, wey, y pueden hacer algo de buena calidad. No han aprendido, güey, de Disney con todo el material. Ay, ¿cómo llamarlo? Malo, vamos a dejarlo en malo. ¿Qué han sacado de Star Wars? Si no, pregúntenle a The Acolyte. Uh-huh. Ya la cancelaron. Qué bueno. La cancelaron. Bueno. Aunque sí. hay gente que está levantando, por decirlo de una manera, firmas para que no le den chance de que saquen una segunda temporada. No va a pasar nada, no va a pasar no, nada. No, y es que el problema es desde el approach, desde cómo lo fueron promocionando, es que hicieron mucho énfasis en el feminismo y el wokismo y todo eso, y a mucha gente le da hueva eso cuando lo dices, esto no es una historia que quiero contar, sino un statement, ¿cómo se dice eso? Una declaración que hacer política de derechos de guerreros sociales y la chingada. Entonces eso es, lo hiciste con esa intención, o sea, intención... No lo hice con la intención de contar una historia chingona, sea como sea, pues, X. Pues, bueno, pues ahí quedó. Entonces, pues, ¿de dónde desprendimos la nota? Porque me desvié a lo de Borderlands. Ah, no, de Tomb Raider. Entonces, el punto es que sigan haciendo más contenido de este tipo, más series, más películas. Tengo ahí en la lista que quiero ver la de Twisted Metal, la serie con el que le hace el nuevo Capitán América. Y ya están haciendo la segunda temporada, entonces... Pues si les autorizaron la segunda, que sí que la primera estaba, no la he visto, la quiero ver. Por ahí vi la de Sonic. Bueno, no, le hicieron serie a Sonic, pero no era Sonic, era Knuckles. Le hicieron serie a Knuckles, le hicieron como una especie de, ¿cómo se dice? Slice of Life. Donde el vato se va a vivir con un cuate que vive con su familia y es como un medio loser. Y pues me aventé 2-3 episodios y la neta no me gustó tanto el humor que manejan, o sea... Pero otra vez, que haya más material, que haya más... Ajá, exacto. Que haya más material, más contenido, más así. Eso es lo de videojuegos, eso es lo que vénganos tu reino. Sí, más que los videojuegos vienen a sustituir a los superhéroes. Complementar, o eso que ya no está haciendo Marvel, seguramente va a... no sé cómo decirlo. Complementar es como antes, o... Como antes había muchas películas de vaqueros y luego empezaron a meter cosas más pues diferentes de la Guerra Fría y así, entonces como que ya no más hay de vaqueros, ahora hay más cosas y hay más variedad, ¿no? Sí, exacto. Bueno, muy bien. Pues, en el mismo tema de videojuegos, pues también anunciaron esta serie de Tim Miller y los creadores de Love, Death and Robots, que de Love, Death and Robots también está ahí involucrado el director David Fincher. Ah, de veras. De la pelea Social Network y así. De veras. Anunciaron esta nueva serie, Secret Level, que es una serie animada para contar historias de diferentes videojuegos icónicos y que llegará a Prime Video ya en diciembre. Bueno, icónicos casi, icónicos algunos, no todos. Bueno, pues así lo están vendiendo, yo así lo estoy leyendo. Okay. Entonces, pues ahí viene que Armored Core, Crossfire, God of War, Pac-Man... Warhammer 40,000. Ajá. Que de hecho Warhammer también hay una... El Henry Cavill es súper fan de esa cosa y está también desarrollando una serie al respecto de Warhammer. Es como que su proyecto de más pasión que incluso que el mismo Superman. Güey, si sabes que esa madre es súper densa. Esa madre es, pero demasiado, o sea, es una cosa, hay libros y libros y cómics. Y yo apenas como medio descubrí ese mundillo porque estaba jugando un juego que se llama Bolt Gun, donde manejas uno de esos de una facción. Y es un juego, yo lo juego porque es un FPS tipo Doom, así a la vieja escuela con sprites y todo. Pero está bien chido, yo estoy emocionado porque es como si estuviera jugando Doom, pero con una... Incluso los gráficos son los de antes, pero obviamente con sin las limitaciones de antes, porque ahora sí hay un chorro de enemigos, etcétera. Bueno, me empezó a gustar eso y vi que anunciaron un juego que se llama Warhammer 40... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es el 2. 40K. Sí, pero tiene otro subtítulo, pero es el 2. Y estoy emocionado. Okay. Y yo, ¿cómo que el 2? Quiere decir que hay un 1. Y estuve preguntando a unos amigos. No, hombre, de esto hay un chorro de lore. Y sobre todo era un juego de mesa, juego de cartas, que después evolucionó a videojuegos y otras cosas, cómics, libros, etcétera. Pero hay N cantidad de cosas. Y yo, es demasiado denso. Recomiéndeme a alguien. Entonces me dijeron que hay una serie que es exclusiva de estos compas, que no está en ningún sistema streaming más que en los de ellos. Por si lo quieres ver, y bueno, por ahí... Luego que lea un poquito más, les platico. Pero la verdad es que me ha interesado mucho. Y es uno de las tantas que van a seguir en este... ¿Qué otras más? Me fijo, nomás quería meter mi cuchara con eso. Pues, o sea, dijeron God of War y más títulos de PlayStation. New World, Pac-Man, Mega Man, Honor of Kings, Exodus, Dungeons and Dragons, Crossfire, Concord, Unreal Tournament. Ay. Eso se me... Me acuerdo la primera vez que jugué esos bloques. ¿Qué más? The Outer Worlds. Pues a mí me emociona Mega Man. Sí. Me emociona God of War. Me emociona Unreal, obviamente Warhammer. Y y ya lo demás no es tanto. O sea, ese de New World, Sifu, Spelunky. Yo como no he jugado ninguno, así que no sé cuál. Exacto. Entonces hay mucha basura ahí todavía, pero... Yo, es que... Pero fíjate qué variedad, ¿no? O sea, God of War sí. es de adultos y luego pones a Mega Man y luego pones Dungeons and Dragons y así como que... Como que interesante. Juegos populares representativos a lo mejor de alguna generación, porque digo, les faltan un montón de juegos. Pero pues de nosotros, está bien loco, ¿verdad? Que hayan metido cosas japonesas como Pac-Man o Mega Man. Es como que, cabrón. Capcom prestando a Mega Man. Bueno, adelante, vamos a ver qué sucede. Y lo más chido es que si algo de esto pega, pues vamos a tener más, ¿no? Sí, exactamente. Y tienes mucha tela donde cortar, güey. Sí, fácil. Pues a mí me emocionó porque han visto esa de la de Love... ¿Cómo se llama esa cosa? Love, Dead and Robots. Yo vi la primera temporada solamente y me gustó mucho. Sí, yo he visto nada más clips y videos... y tienen unos efectos especiales y unas animaciones increíbles, con mucho cuidado. Pero no la he visto así completa todavía. Y ¿tú sí la viste, Kike? La primera temporada sí, está increíble. Son como historias pequeñas. Son como, no me acuerdo cuántos son, 5, 6, 8, no me acuerdo. Son historias, son capítulos autoconclusivos de unas historias bien chiquitas, pero están padres, güey. Hay una, por ejemplo, que me gustó, que son como unos granjeros, pero los granjeros, en vez de traer tractores, los tractores son mecas y tienen que estar defendiendo su rancho de invasores marcianos. Entonces se suben en los mechas y empiezan a destruirlos y está bien chido. Pero hay otras cosas más profundas y otras historias más profundas y así. Está padre, a mí me gustó mucho. No he visto la segunda temporada, pero me gustó mucho la primera. Sí, la tengo ahí en el queue. Ahorita que termine Tarantino, la veo. Bien. Oye, ¿ya hay fecha para esto? ¿No va? Pues dicen que en diciembre. Ay, güey, ya. Está bien. Vénganos tu rayo. Sí. Sí, mejor que saquen más de Invincible, hombre. Que batallan. Pues ya está, pues lo acaban de sacar este año, entonces tienes que esperar. Se va a tardar 2 años más. Pues al menos uno. Está bien. Al menos uno. Es que también Prime Video apenas está armando su catálogo acá chidito y pues no puede echar todas las... ¿Cómo dice? Toda la carne del asador. Ándale. No aventar toda la casa por la ventana, pues. No poner todos los huevos en una sola gallina. Digo, una sola canasta. Algo así. Dicen que la temporada 2 de Los Anillos del Poder mejoró muchísimo en comparación de la temporada 1. Yo no terminé de ver la temporada 1, Tengo que verlo otra vez porque me dejó así como que, a ver, otra vez, a ver, repítanmelo. Creo que sacaron un capítulo de resumen de la temporada 1. Uh-huh. Y lo quiero ver porque digamos que es intrigante, es interesante esa serie, pero sí les falló bastante el hype. Elevaron mucho la expectativa para lo que fue la entregaron. Serie. Pagaron la primera temporada. Y es que es la serie más costosa de toda la historia. O sea, pagaron quién sabe cuántos millones de dólares por un pedacito así del libro. Y luego de eso tienen que sacar todas las temporadas que pueden ser. Y la primera temporada costó de que te la mamaste, ¿no? 100 millones de dólares por episodio, algo así. Y está bien, Amazon tiene el poder y el dinero, pero pues haz algo chido, porque vienes de las películas, la trilogía esta de Peter Jackson. Sí, de Peter Jackson, que bueno, también hizo The Hobbit y pues no mames. De un libro, bueno, ¿hizo cuántas películas fueron de Hobbit? ¿Tres? Sí, hizo tres de tres horas, más las extendidas de... Bueno, eso ya yo no soy fan, entonces yo no creo que sea la persona indicada a hablar de eso, pero lo que, también complementando tu noticia, anunciaron un anime de eso... De los sí. Anillos, pero es como que una precuela a las películas de Peter Jackson, tengo entendido. Sí, y va a ser animada y va a salir en cines. Va a ser animada, pero esa animación japonesa se está haciendo en Japón. No me acuerdo qué estudio, es un estudio chido. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Quién sabe? El estudio de Naruto. ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Sí es eso? No sé. Estás adivinando. Ajá. Se llama The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. In theaters. Okay. No, pues quién sabe quién lo hizo. La última nota que traigo. Aunque usted no lo crea, yo no lo creía y pensé que era un chiste, pero es real. Los que han visitado acá la frontera en Estados Unidos, pues reconocen un restaurante que se llama Chick-fil-A. Es famoso por solamente vender cosas a base de pollo. Es tu comida rápida, muy rica, muy saludable, por cierto. ¿Saludable? ¿El pollo está frito? No, pues hay a la parrilla y hay empanizado. Entonces, ¿ah, sí? Sí. Bueno... Sí, entonces, a comparación de McDonald's, Dunkin' Toffic, pues sí es mejor opción ir al Chick-fil-A que al Popeyes, ¿no? Al Popeyes. Pero bueno resulta que estos vatos van a sacar un servicio de streaming. ¡Ah, chinga! Ese restaurante va a sacar un servicio de streaming, ya está empalabrado con varios estudios para hacer productos originales, va a hacer también shows sin guión, o sea, realities. Mm. Para toda la familia y así. Y yo no sé cómo le van a hacer o por qué lo van a hacer siquiera. Y no sé si siquiera lo vayan a cobrar, pero pues me llamó muchísimo la atención. ¿Se acuerdan cuando salió de broma que Kentucky iba a sacar una consola? Sí. Haz de cuenta que así me sentí, pero esto sí es en serio. No es que me haya sorprendido mucho, porque acá también es muy sabido que hay ciertas iglesias que tienen su servicio de streaming de puras cosas cristianas. Sí, sí. Son los que tienen dinero. En producciones de que es súper barato y así, pero pues estás pagando para eso y no te cobran por usarlo, ¿no? Entonces dije, bueno, si es, pues los del Chick-fil-A también tienen ese perfil medio cristiano, por eso no trabajan los domingos. Solo como comentario ahí adicional, las herramientas de streaming, las personas que le empezaron a mover mucho primero a los servicios de streaming así, como este que estamos haciendo, eran las iglesias, güey. Ellos le entraron durísimo al servicio de streaming. Entonces, muchas herramientas fueron como que actualizadas por ellos con comentarios. Y necesito que se vea esto, necesito que aquel. Entonces, fueron actualizando en base Las bendiciones virtuales. Sí. Ah, yo no me la sabía esa. Sí. Pero bueno, adelante, perdón. Interesante. No, pues es todo. Pues, ¿qué más puedo decir al respecto? Pues, a ver, ¿qué hacen streaming? Me imagino un canal haciendo pollo 24 horas o pollo asado 24 horas. Me imaginé eso. Pues mira, las últimas veces que hemos ido nosotros ahí es de que sí, de repente tienen ahí sus vaquitas diciendo ahí de peluche, diciendo de que eat more chicken. Hay unos de que casi llevan un globo aerostático para que así te tomas la foto. Un globo acá chingoncísimo. Entonces sí, se están expandiendo bastante, les ha ido muy bien. Entonces, con esa... cosa, yo creo que van a hacer una prueba, pues, para hacer un show tipo las pistas de Glue o algo, no sé. O sea, a lo mejor algo que les atraiga más venta, ¿verdad? O sea, sobre todo jalar a los niños. Sí. Un programa para niños, como dices. Pues yo la verdad se me hace muy raro porque no creo que tengan suficiente capital. Híjole, Neto, que tengan un negocio ahí de lavado de dinero. La industria alimenticia en Gringolandia es un super negocio, güey. Sí, pero no es una cadena global, güey. Pues si los pollos hermanos nos enseñaron algo, es de que cualquier pollería puede ser muy lucrativa. Sí, exacto. Los pollos hermanos. Mira, estoy viendo un menú, no sé si sea reciente o no, pero por ejemplo, una ensalada cuesta $10 más impuestos. Como está ahorita, nos toca $200. ¿Cuánto cuesta una ensalada en Super Salads? ¿Eso? Más o menos como eso. ¿$2.50, $2.80? No. ¿Sí, no? Eso te cuesta la soda. ¿Te cuesta $2? No, $200, ajá, exacto, convertidos en pesos. Ah, yo pensé que dólares. Okay. Es que, por ejemplo, un sándwich que incluye chips y una bebida cuesta $11.50, que son como, pues, $230 más o menos. Está ya a cualquier lado donde vayas, güey, o sea... Pues mira, si nosotros vamos con los niños a cualquier lugar de comida rápida, se te dan $50 en una sentada. Entre que ya sea combo de niños o combo de ya de grandes, y nosotros no compramos el combo completo, lo restringimos, pero sí, son más o menos eso, unos $50 en una sentada. Sí. No, pues... Pues sí, más o menos como $1,000 te vienes acá, en cualquier lugar al que vayas, al que sea, el más chafo. Y cualquier lugar que tenga fuente de sodas de esas de jarabe y así... lo tienes que rellenar como 20 veces para poder llegar al valor de lo que pagaste. Entonces, pues bueno. Entonces que sí tienen poder y así. Okay. Y más si son de la iglesia. Pues ahí está. Entonces cierto, sí. Tienen unas películas bastante interesantes. Hay películas como la de La Prueba de Fuego y... Solo he visto esa y sí está bien el mensaje, gigantes. Pero siento que están un poco manipulativas, porque es como se mueven ellos. ¿Fuego contra fuego? No, es fuego contra fuego, esa prueba de fuego. Ajá. Fireproof. Que es de una pareja que alguien es infiel y lo tienes que perdonar y ya, es como que... De esos tipos de... Para mí es como... Están buenas. Es manipulador, es que si no lo hiciera una industria religiosa... Sí. Tendría más valor que porque es como que, güey, es como. Si lo hiciera, sí entiendo lo que dices, Neto, sí entiendo lo que dices. O sea, el mensaje es bueno. El mensaje es bueno y es fuerte. Pero fíjate quién te lo está diciendo. Es como que. Pues sí. Pero bueno, esos cuates, de hecho, creo que hicieron 5 películas. Yo nomás he visto 3. Pero ya tienen bastantes años y tienen su página de internet y todo. Hicieron, digamos, una especie de monopolio. Empezaron ellos mismos actuando, dirigiendo, grabando, editando, o sea... Sí, sí. ¿Pero quién? No me acuerdo cómo se llaman, güey. Productora. Okay. Pero si lo buscas así como... ¿Fireproof se llama? A ver. Sí. Búscala. Es una película que se llama Fireproof. Uh-huh. Y la otra, la otra que también está chida, Peleando con Gigantes o algo así se llama. Es también está chida. O sea, como dice Kike, o sea, realmente haz de cuenta que si esa la hubieras mandado a Hollywood y le hubieras puesto a... No sé. Son como esas películas que hacía el canal de Hallmark en el cable antes. De cuenta, sí. Que están así como que bonitas para sentirte bien y todo eso, pero eran a veces versiones muy baratas de ideas ya, ya caché. Pero bueno, ahí más o menos. Está bien. Digo, si ves La Rosa de Guadalupe, güey, que chicos, no vas a ver una de esas. No veo eso. Este pendejo. Te lo juro. No veo eso, yo tampoco. Llegué a ver Casos de la Vida Real. Pues, ¿para qué te digo que no? Sí. Porque, pues, ya a esas horas ya no había caricatura ni nada. Y dije, pues, bueno, a ver qué pasa. Pero, pues, qué hueva. Bueno. Ahí está. Son las noticias que traía, caballeros. Ahí va. Vamos a, voy a ligar ah, noticias. No, espérame. Ah, bueno, dale. ¿Qué vas a ligar tú? Una noticia de videojuegos. A ver, lígala, y ahorita te digo ya mi editorial. Bueno, voy a ligar. Ya se había anunciado otro juego de Zelda, donde tenía la particularidad de que, si recuerdan los juegos de Legend of Zelda, y hay hasta un meme de eso, de pasa el Zelda, el personaje principal siempre ha sido Link, que es el salva el reino de Hyrule. Y hay que, de vez en cuando, hay que rescatar a la princesa Zelda. Pero esos juegos siempre se llaman The Legend of Zelda y luego algo, ¿no? Ahora se anunció un juego que se llama The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, o los ecos de la sabiduría, algo así. Pero lo que fue importante, o lo que causó impacto, es que el personaje principal ya no es Link. Ahora es Zelda, realmente, Zelda. Y ayer, antier, se liberó ahora sí un... La madre empoderar, por fin. Sí, y no está mal, porque ya habían sacado un juego con ese tipo de gráficos y gustó mucho, que era un remake de un juego de Game Boy que después fue en el Advance, Color Advance, y ahora lo hicieron acá en Switch, de un juego muy, muy famoso que era Link's Awakening. Y usaron ese mismo tipo de gráficos para este juego. Y ayer antier mostraron gameplay donde, digo, a Zelda ya se había visto como que usaba magia porque pues, es princesa mágica y así. Pero en el gameplay de ayer mostraron que ella ya va a poder empuñar la espada maestra, lo que parece ser la espada maestra, y tiene los ataques de Link. Entonces, no, pues todos los nintenderos salieron y la emoción y cuanto. Entonces, pues ya mero sale este juego. Ya hay preventas, obviamente. Van a sacar un Switch edición de esto. Hay llaveritos, hay cosas, ¿no? Entonces, pues ya. A mí, yo soy fan de algunos juegos de Zelda, no todos. Pero este juego sí me está llamando, entonces seguramente por ahí lo estaré jugando. Y eso fue eso. Pero también traíamos... ¿Sale este año? Según yo sí, espérame. Ay. Te lo debo. Según yo... Ahorita te digo. Sí, ya. De hecho sale el próximo mes, 26 de septiembre. De la independencia. El 26. Ah, entonces no. En algún lado hicieron independencia, bueno, te apures. Bueno, 26 de septiembre sale. Entonces ahí es la onda que trae. Y traía otra cosa. Y también salió el tráiler de la película de Sonic 3. Ah, sí. Y mi niño está de que preguntándome desde marzo que cuándo sale, hasta diciembre. El mío también. Sí, no, pero sí sale porque yo no vi la fecha. Sí sale. ¿Está para diciembre? Hey, sí, mal no recuerdo, sí. A ver. Sí, lo tengo bien claro. No sé qué día, pero sí. A ver, déjame ver. Pues, ¿vieron el tráiler? Porque yo lo vi y luego me gustó, pero lo vi con mis hijos y están todos emocionados igual que los de ustedes. Está bien chido, güey. Esa franquicia está destinada al fracaso si nomás porque le hicieron caso a los fans, porque el diseño original de Sonic iba a ser para que fracasara. Digo, los escuchamos, atrasaron la película, lo volvieron a hacer. No los escucharon, güey. Espérame, ahorita nos aventamos el chisme. En Estados Unidos sale el 20 de diciembre, entonces... Supongo que en México va a salir algo similar. Pero, mira, está el run de que lo hicieron a propósito. De que lo hicieron a propósito. Y porque salió un diseñador y dijo, yo se los hago gratis y no sé qué. Y dicen por ahí que sí lo contrataron y la gente se emocionó. Y no, que eso le hicieron no. Caso eso a los sí fans, no lo creo. Y etcétera, y bla, bla, bla. Yo no creo, güey, que le hayan hecho caso a los fans, pero mira. Funcionó. La neta es que la película no es que sea súper buena, tampoco es mala, es muy divertida, y Sonic tiene mucho, a pesar de que es un personaje japonés, o sea, tiene demasiados fans en todo el mundo, güey. Yo cuando descubrí la Sonic Manía, yo no podía creer que Sonic fuera tan popular, y se ha ido haciendo todavía más popular conforme pasan los años. O sea, a mis hijos aman ese mono, y yo, ¿qué? ¿En qué momento? ¿Por qué? Digo, está bien, pero... Para mí todavía es como que Sonic es tan popular y lo es. Sobre todo por ser un personaje ochentero. ¿Verdad? Ajá. Y que ha todo ido evolucionando, porque no es el Sonic de antes. El antes era gordito, así, y ahora es más estilizado, más cool. Y sobre todo que era, llegó a ser la mascota de Sega cuando batallas de consolas de que Nintendo versus Sega. Era Mario y Sonic, que eran los líderes. Ajá, y entonces todo eso se rompe cuando Sega deja de hacer consolas y se convierte en licenciatario de todas las consolas. Y dice, ah, pues ahora hagamos un juego de Sonic y Mario a la madre juntos. Entonces, pues bueno. Entonces, la verdad es que se ha convertido en un personaje muy querido. Llama la atención que el personaje popular de aquí es Shadow. Que no conozco la historia, lo siento, no soy tan fan, como ya se dieron cuenta. Pero quien dará la voz en Estados Unidos es Keanu Reeves. Entonces también hay mucho hype respecto a eso. Aquí en México ya salió el tráiler doblado y vuelve tu amigo Luisito Comunica como la voz de Sonic. Y bueno. Él hace la voz en español. Él hace la voz en español, sí. En las dos películas. Bueno, pues sí tiene el carisma ese vato. No sé quién vaya a ser a Shadow, luego les traigo el dato, pero... Capaz que sea el mismo, güey, nomás que... No. Haga ahí... Se apriete uno para que le salga voz diferente. Pues bueno, yo le prometí maratón a mi hijo antes de ir al cine, la 1 y la 2, y después ya al cine. Así lo hicimos con Kung Fu Panda, hicimos la trilogía antes de ir. Ah, aquí dicen que en el tráiler lo dobló René García. En el tráiler, porque es que no hay doblaje porque no está la película, pero en el tráiler, ¿no? Es Vegeta. Es Vegeta, sí. Exacto. Entonces vamos a ver qué y sucede. Y muchos otros. Sí, todos los que doblan hacen muchas cosas. Bueno, quedó revelada en el tráiler. Y también recordemos que la voz del tráiler no necesariamente va a ser la voz de... Sí, no, de la película. Pero pudiera ser, ¿sabes por qué? Porque la voz de Jim Carrey, quien vuelve, la hace Mario Castañeda. Quien es el que ya había estado haciendo la voz de Jim Carrey desde hace mucho tiempo. Ajá. Entonces, sí, a lo mejor sí puede ser que Shadow sí sea René García. Pero bueno, vamos a ver qué son sucede. Son amigos ahí. Pues son tomodachis. Entonces, un equipo. O sea, son un compis. Son senpais. Bueno, ahí está. Él ese y el es... Krillin también. O sea, ellos tres. Pues es que todo es como una... No quiero decir esa palabra. Son los mismos, güey. O sea, es como el club de Toby, güey. Nomás entre ellos se ayudan y así. Y entre ellos se casan. Y entre ellos todo. Digo, es como en Monterrey, la comunidad de Haití. Todo el mundo se conoce de alguna u otra forma. Más o menos. Entonces, algo así. Sí. Es que la profesión está media complicada, güey. Al menos aquí en México. Y pues tienen que echar la mano entre ellos. Y no, ¿quién chingados? Sí, y además son como que voces ya muy, muy notorias. Sí, ¿no? También, la gente las conoce y los quiere. Pero bueno, ahí está, es las noticias de esta semana. ¿Traen alguna más? Si no, para darle las super reseñas de la semana. Yo traigo que no es ni noticia ni nada, es más como que un dato curioso. A ver. Que me llamó la atención. Nomás porque se te antoje. Échale. Sí, nada más porque se me antojó. Porque fíjate que el otro día yo iba caminando por Walmart y ibas cavilando. Iba caminando y reflexionando ahí por los pasillos de los coleccionables de Walmart. Y llegué a una parte donde están las cosas coleccionables. Ajá. Y hay una sección que se llama Bloody Disgusting, donde vienen cosas así como que de terror y figurillas acá del Chucky, la chingada y todo eso. Y me encontré que están vendiendo una película en VHS, en formato VHS. No me acuerdo qué película era, pero eran dos VHS. Y yo dije, ah, chinga, están vendiendo esto. ¿Y por qué no la compraste, güey? Por la película no me llamaba la atención. Y además, el VHS, costaba? Pues qué cantidad. Y tengo reproductor VHS y tengo... Las películas que tengo originales de VHS las tengo nada más por colección. No, nunca las utilizas. Ya están... No. Ya se degradaron las cintas. Tengo un par de conciertos que sí los veo porque es la única forma de verlos porque ya nunca los actualicé o te cuestan $1,000 si los quieres en ya DVD, ¿no? Los hubieras digitalizado ya. Los tengo que digitalizar, de hecho. Pero bueno... El punto es de que dije, ¿cómo están vendiendo esto? Pero después recuerdo que Metallica de este año sacó su nuevo disco y lo sacó en vinil, en CD y en cassette. Y dije, como que el cassette no le veo mucho la forma, aunque la cinta magnética pues también te da buena cosa, ¿no? Pero después dije, ¿cuánta gente? Porque también han resurgido mucho las tiendas estas de vinilos aquí en Estados Unidos. Entre que los que sí les gusta la música, entre los que se les llama melómanos, corríjanme si estoy mal, o los que sí saben de música... Y los fantoches, pues sí, ¿cómo se les llama? Yo me considero fantoche porque yo empecé una colección muy... Es que... Mamadores y villamelones. Sí, mamadores. Porque O sea, yo siento que es un compromiso comprar un disco completo porque te tienen que gustar todas las canciones del álbum. O sea, si nomás te gusta uno, pues ¿para qué, no? Ni siquiera el CD. Y más por las plataformas digitales te dan todo eso, pues ya. ¿Verdad? Y después también me puse a ver... Bueno, en esas tiendas que les llego de viniles venden también cassettes y venden VHS. Y dije, ¿quién chingados va a comprar? Cassettes puede ser por algo nostálgico. Y pero pasa un señor con una caja llena. Sí, sí, o sea, de que entiendo que alguien lo quiera vender. Y lo venden de que, o sea, no está a un dólar. O sea, sí, los venden como que a $5 o $6. Dices, pues, un momento. Y luego ya me puse a investigar un poquillo más. Y me di cuenta que el 50% de los coleccionistas de viniles no tienen reproductor de vinil. ¿Qué? No, entonces, es por... Entonces digo, ah, entonces ya se está viendo como que un artículo de colección nada más como para... No. Los enmarcan y los ponen o están ahí y no los abren. Y nomás por tener el disco. ¿Qué? Recordé una historia del Dr. Coloso. Doctor dilo, Coloso, dilo, dilo. Te quiero un chingo y te extraño, güey. Hace un chingo de años, pero hace un chingo, hace como unos 20, yo creo, platicando con el Dr. Coloso, cuando apenas salió lo del eBay, el Dr. Coloso compró las películas de Star Wars en Laserdisc. Y, güey, ya tengo las madre. Películas en Laserdisc. Ah, con madre, güey. Y me dice, ya nada más compro el reproductor y ya la hago. Sí los alcanzó a ver 2-3 veces, me dijo que porque un conocido tenía uno, pero bueno, saludos al Dr. Coloso, te quiero un chingo y te extraño. Es que estaba bien chido lo de hacer porque es como que tienes el arte chingón, ajá, grande y esas, pues está padre, ¿no? Y al que le guste y todo, pero luego me puse a pensar cuánta gente ha de comprar. O sea, una cosa es remanentes que te quedan del pasado y que no vendiste y te los quedaste y los guardas por valor nostálgico, pero ir a comprar... Un vinil por muy barato, lo más barato es alrededor de $20. Y uno muy caro, nuevo, pues ya está en 50, 80, depende del madrazo que te quieras meter. Pero ¿quién compraría un disco que nunca vas a escuchar por tenerlo ahí? Entonces eso me llamó mucho la atención. Como le dije, no es noticia ni nada, pero sí me hizo chistoso de que alguien comprara un vinil si nunca lo va a escuchar. Es que sí existe eso, porque incluso en las figuritas... Ah, recuérdame ahorita de las figuras. Hay gente que nomás compra la figura y no la saca de la caja, güey. Y es como que... No entiendo, o sea, ya no es coleccionable. O sea, sí entiendo. Bueno, entiendo, pero no entiendo. O sea, y mi hijo medio me regaña porque ya empecé a sacar algunas cosas de las cajas. Y hay cosas que no saco, no porque sea de colección, es que no tengo tiempo de sacarlo, pero... No hay espacio a veces. Una vez me regaló, saludos al Panda, me regaló un control de PlayStation 3 de Batman. Y ahí lo tenía de colección. Y una vez se me dañó el pinche control. Y dije, ah, bueno, voy a usar este. Y ya no jalaba la pila porque pues lo tuve guardado. O sea, las cosas son para usarse, chingada madre. Uh-huh. O sea, saludos al Gio que colecciona Kamen Riders. Y sí los saca en la caja y los pone en la vitrina. Y luego cuando los limpia los cambia de pose. Y eso es jugar, pues, o sea. Sí lo usas, no sé cómo decirlo. Es que el objetivo de una figura de colección es pues ponerla en un display, ¿no? O sea, es verlo. Pero incluso aunque esté en la caja es contemplativo, ¿no? O sea, lo compras pues para verlo. Pues, pero no lo estás usando, o sea, no entiendo. Sí, luego, sí te entiendo. Sí, y luego razón. Hay otro camarada, saludos al chico Tetería de Select Star, que él compra dos, güey, de todo. Uno para usar y otro para no sacarlo. Es como que no manches, o sea, es pues, como... Pues, sí, es como que... Original ala. Y copia. Sí, entonces... Creo que ese punto es... más en los tacos. Ándale. Doble tortilla. Doble tortilla. Entonces creo que es algo a lo que estás diciendo, ¿no? Se lo compras como... Y está bien, creo que para algunas cosas está bien, porque incluso también los que coleccionan Hot Wheels, hay muchos que los mantienen en su blister y pues está bien, güey. Sí, pero... hay cosas que se entiende porque es como cada la edición, la conmemoración, lo que tú quieras y así... Hay cosas que dices, sí, más adelante lo puedo revender. Incluso hay discos viniles que ahora ganan el Grammy por el mejor disco, pero la mejor presentación de vinil. Ah. O sea, por la caja, vamos. De que lo abres y es como que origami, lo cambias y tú eliges la portada y puedes hacer combinaciones y la chingada y así. Y es como que, ah, bueno, te da el deleite cuando estás escuchando la música y así. Pues digo, me llamó mucho la atención eso. Primero de que la gente esté comprando cassettes y VHS. El vinilo entiendo porque es el arte más grande y sí da una fidelidad chida, pero es un hobby muy caro. Te sale más caro el disco, lo tienes que estar limpiando, tienes que tener con mucho cuidado y así. Como que para que lo compres y nomás esté pues la caja, ¿no? Sí, está raro. Bueno, bueno, también. Es lo que te digo, que a lo mejor da para un tema o algo, no sé. Sí, sí, yo creo que sí da coleccionismo de, y otro punto de, porque también la, cada quien se gasta su lana en lo que quiera, ¿no? Sí, o sea, tú sabes, tú sabes si te lo gastas en qué, ¿no? Tú te chingaste ganándotela, tú sabes en qué te lo gastas. Pero bueno, estuvo bien, me gustó. Sí, sí da para un episodio. Próximamente. Sí, luego lo vamos a desmenuzar o, ¿cómo se dice? Descondensar, whatever. Sí, está bien. Muy bien. Descomprimir. Ándale. Estar en el hype. Okay. Un cipiar. Bien. Dense, pues. Pues, bueno. Un rarear. Un rarear. Este... Sin pagar. Ajá. Bueno, traemos dos reseñas. No sé cuál quieras. ¿Cuál empecemos? Si quieres, yo primero, que es lo más viejo. Y luego tú, que es lo más nuevo. Nomás tú, que eres el más... Déjame no, poner... Neto es el más... Neto es el más viejo, pero ¿cómo se llama? El más experimentado. El Otro Lado de la Luna, le pusieron en México, Fly Me to the Moon. Eso suena como que medio spoiler. De hecho, ni siquiera me salió. Voy a poner Fly Me to the Moon mejor. Ah, La Otra Cara de la Luna, perdón. ¿La viste en el cine o en plataformas? Ya está en plataformas. Y yo la vi en Viñesco, entonces no importa. Y en México tuvo, en Cinépolis tuvo esta cosa que se llama Garantía Cinépolis. Que es que tú empiezas a ver la película y a los no me acuerdo cuántos minutos no te gusta, te sales y te dan dinero para... Bueno, te dan un boleto para que entres a ver. Eran 20 minutos, ¿no? No me acuerdo. Pero el chiste es de que te garantizan que te va a gustar la película. Entonces, pues ya me puse a verla y la verdad es que está padre. Channing Tatum no es mi actor favorito, sobre todo porque, bueno, Magic Mike y Magic Mike, y bueno, es que tiene su mérito el pobre por lo de Gambit. Y hay una escena, que grabaron, ¿viste? Sí. Que no salió en el corte final, pero que a lo mejor lo meten en la versión extendida, donde está volteando él y hay un brillo así como otro aro de esos de, como que brinca ahí, como que va a brincar ahí. Strange. Sí. Como que lo regresan. Sí, pero bueno. Que es lo que la gente está diciendo. Pero bueno. Dos cosas rápidamente. Uh-huh. La Garantía Cinépolis son 30 minutos. Ok. Y Channing Tatum es buen actor cuando es... Bueno, ocupa un buen director para que jale. Dejémoslo así. Y creo que aquí está bien. Pero bueno, en esta película es protagonizada precisamente por Channing Tatum, Scarlett Johansson y Woody Harrelson. Está rara, pero está muy buena porque te cuentan la parte de la historia de la carrera espacial cuando Estados Unidos quiere llegar a la Luna y está en esta carrera en contra de Rusia porque esos vatos ya habían mandado a alguien y regresado. Y entonces, ¿cómo que no está ganando? Pero lo que te explican es que pues, se atraviesa la Guerra Mundial y que como que el programa espacial no es popular o a la gente no le importa, no le interesa. Como que, bueno, ya llegaron, no importa. O sea, ¿por qué quiero llegar yo también primero? O sea, no es interesante. Entonces, la historia prácticamente nos dice que el personaje de Scarlett Johansson, que ahorita no me acuerdo el nombre, es como una publicista, es de marketing, es una mujer de marketing. Entonces, la contrata el gobierno, que aquí es el personaje de Woody Harrelson, que es como un vato muy importante y es como casi la mano derecha del presidente, ¿no? Y la contrata para... ¿Es vicepresidente? Pues no es vice, no es vice porque él no puede, como hace cosas que no están tan bien, es alguien nomás que mueve el pandero en nombre del gobierno y se asegura que suceda. Entonces la contratan a ella para hacer la carrera espacial como popular, güey. O sea, hacer como que a la gente le interese y le importe. Y entonces viene la idea esta de transmitir esa madre por televisión. Porque no estaba pensado transmitirse en televisión, entonces... Y Channing Tatum es un vato que estuvo como piloto y su sueño es ir a la luna, pero no puede, o sea, él será astronauta, pero no puede ser porque un tema físico se lo impide. Entonces el vato está metido ahí en la NASA y él está encargado de que esta misión funcione, pero le pesa misiones anteriores donde, pues, no me acuerdo cuál es la que tronó. Es Apolo. Sí, pero no me acuerdo cuál es. Y la mencionan ahí, perdón. Creo que fue Apolo... 11 o 10, sí. No, 11 llegó a la luna. Okay. Antes de esa, creo que la 10 o la 9 fue la que tronó. Y la 13 es la que falló todo, pero regresaron bien. Pues este vato se echa la culpa de eso y entonces por ahí está esa parte. Entonces, al principio como que se caen bien y después ya no, porque... Pues haz de cuenta que es alguien que no conoce nada, no es ingeniera, no sabe nada de la luna. y su trabajo es meter su nariz donde nadie la quiere, aparentemente, para hacer popular el viajar a la luna. Y todo va bien hasta que creen que tal vez no lo vayan a lograr. Entonces dicen, güey, tenemos que hacer que sí se logre. Entonces tenemos que tener un plan B. Entonces meten ahí la parte esta, no sé si conocen la historia esta de que dicen que no se llegó y que fue grabado y no sé qué. Es un set de grabación. Entonces sí, meten esa historia ahí y le van metiendo más jiribilla a otras cosas que suceden, hay más personajes, etcétera, ¿no? Entonces está padre cómo te lo plantean, está divertida. Está un poquitito lenta al principio, pero si agarras esos 10 minutos del principio, ya, puta, la película despega. Está muy buena. La verdad es que a mí sí me gustó mucho. Se la recomiendo bastante. Hay mucha química entre Scarlett Johansson y Channing Tatum. Curiosamente, funciona. Y pues Woody Harrelson es Woody Harrelson. O sea, el personaje que le dieron sale poco. Es súper carismático. Sale poco y el personaje le queda perfecto. O sea, el acento y todo, o sea, le queda muy bien. Entonces, si tienen oportunidad de ver la película, no sé, está en Estados Unidos, está en Amazon, yo sé. No, está en Apple. ¿En Apple? Ah, sí. Tienes razón. Es exclusiva. Tienes razón. Es exclusiva. De estos, ellos güeyes la produjeron. Entonces, está en Apple, ¿cómo se llama? Apple TV Plus o no sé Apple cómo se llama. Apple TV. Esa cosa. Entonces, si usted tiene ese servicio, Torrel está bien buena en la película. Es muy recomendada. Se va a divertir, se la va a pasar bien. La película dura poquito más de 2 horas. Pero ya no se siente, o sea, los primeros minutos son los como que lo medio pesadito. Pero pasas esos 10 minutos y es como ya la película va y te va interesando todo lo que le pasa a todos y ya quieres saber qué sucede. Está muy padre. Y el personaje de Scarlett Johansson está increíble porque es como que la chica que siempre sale con la suya, pero hay una historia que no te cuentan. Entonces está muy padre, muy muy padre. Yo sí se los recomiendo mucho. Ok. Lo que te ríes. Nice. Life Anime, que ahí pone sus comentarios en YouTube. A Black Widow se le nota todo el carnet. Bueno, saludos. Saludos, saludos. Muy no bien. No la he visto, pero hay que verla. Hay que verla, Neto, sí te la recomiendo. Y bueno, eso es lo que yo vi. Y por ahí tengo pendiente la del crayón mágico, a ver si la veo este fin de semana esa, para platicarla. Esa la quiero ver, esa sí, la vi en... ¿Cómo se llama el vato que le hizo de Shazam? Levi. Ese compi. A ver si la veo el fin de semana. Pero bueno, a ver, Mephisto, tú viste un anime que hizo Netflix. Cuéntanos. Sí. ¿Tú, Neto, no quieres decir algo que hayas visto tú? Pues he visto mucho de nada. Bueno. Digo, igual y rápidamente, hay una serie también de Netflix que... empezó a ver mi esposa y me empecé a meter ahí yo con ella. Pero yo no la he visto completa, he visto nada más algunos capítulos y está bastante entretenida. Toca temas interesantes. Se llama Anne with E. O sea, prácticamente Annie. creo que es de 2017, me dijeron hace rato. Está chida. Es una niña que está en una, ¿cómo le llaman? En un orfanato. Y es particularmente diferente a las demás, ¿no? A los demás niños. Es alguien que le gusta leer, que le gusta ver, conocer, informarse. Muy inteligente. Inquieta por lo mismo que le gusta saber, le gusta conocer. Y resulta que no se calla, güey. O sea, todos los capítulos que he visto es prácticamente monólogo de ella, güey, prácticamente. Uh-huh. Pero todo lo que dice tiene sentido, güey. O sea, vas viendo el capítulo y el tema que están tratando y toda la conversación que se avienta, o el monólogo que se avienta. Tiene todo el sentido del tema, güey. O sea, dices, cabrón, entiendo que es un guión y que lo están haciendo. Escribieron específicamente para eso. Ajá. Pero dices, ay, cabrón, o sea, una niña de esa edad, pues no. Sobre todo porque está ambientada en años bastante complicados, donde pues, todo, creo, no estoy seguro la época, pero es donde los negros ya empiezan a ser libres, por decirlo de una manera. Y pues complicado ahí con personajes negros que hay en la serie y todo. Pero está chida. Empieza con esa parte de la niña en el orfanato y que nadie la quería, güey, precisamente porque en esa época lo que buscaban eran niños para poder ayudar en las labores de la casa, o sea, en el trabajo. Sí. Entonces hay una pareja de hermanos, o sea, pareja porque son dos, no porque sean pareja, o sea, son dos hermanos que ya están grandes y pensando en su futuro, tienen una granja, le vamos a adoptar un niño, y tenían todo arreglado porque fuese un niño, y resulta que les llega una niña, pues ya, y ahí empieza el desmadre, pues no la quieren, bueno, no la quiere la señora, el señor sí se queda así como que, güey, está con madre tener una niña, o sea, porque... En serio, te platica de todo, te pregunta todo, te das cuenta que es un niño chiquitito, una pinche esponja. Entonces ahí se va desarrollando la trama. Tiene 3 temporadas la serie. He visto capítulos de la 1, 2 y 3. Y va avanzando en edad. ¿La vas en desorden o es como has avanzado? No es que la vea en desorden, es que como mi señora la ve, ella sí se pone a verla, güey. Entonces yo nada más, cuando... la hora de la comida que llego o vemos a ver qué onda, entonces veo nada okay. más ciertos pedazos o una poca cantidad de capítulos ya okay. Cuando ya terminé de verla, pues ya seguramente pues ya nos vamos a poner a verla otra vez completa, pero... Ok, sí, pues ahí está la recomendación del Neto, está bien, sí, está divertido, sinceramente. Muy bien. Pues bueno, ahora sí, pues sí, fíjate, yo sí me reventé la serie esta de Terminator 0, el nuevo anime que salió de Terminator, salió el día de ayer, son 8 episodios, 20 minutos cada uno, creo que el más largo es de 25 minutos, entonces, te lo aventas bien fácil, una hora y media ayer, otra hora y media hoy, y acabas, ¿no? Me gustó muchísimo, me encantó porque creo que es lo más original de Terminator que he visto yo desde Terminator Salvation, donde es muy similar a Prey, donde siguen las mismas los tropes de la franquicia, donde involucras escenas del futuro, escenas del presente, obviamente Skynet, viajes en el tiempo y todo eso, pero se siente todo nuevo, se siente como si no lo hubieras visto en mucho tiempo. Es súper profunda, hay unas conversaciones filosóficas bien cabronas, obviamente no les quiero spoilear nada a los que no lo hayan visto, pero hay muchos twists que no, yo no esperaba venir, muy, muy placentero. Hay uno de que ya lo vas viendo como que eso está medio sospechoso y ya, pero no te queda tan obvio desde un principio. Todo pasa en Japón. Pasa el 29 de agosto de 1997, que es el día original del Judgment Day. Traían mame con eso estos días por lo de precisamente de... Pues sí, pues era la idea. Era la idea, pero pues era del 97, no del 2024. Pero pues está bien que sea el Judgment Day. También era el... Me acuerdo mucho que en una... ¿cómo se llama? En una escena eliminada de Terminator 2 decían... Pasó el 29 de agosto y Michael Jackson cumplió años y la chingada, ¿no? Porque era su día ese día cumpleaños, ¿no? Pero todo pasa en Japón. Y luego como Japón tiene... es como que... pasa en 1997, justamente el día del juicio final, y como Japón está en el futuro, en la zona horaria, lo que ellos como dicen, ya es 29 y no, y de alguna forma nuestro personaje principal, bueno, sí, nuestro protagonista como que dice, ya va a pasar esto, ya va a venir Skynet, ya va a pasar eso, o sea, como que ese vato sabía que iba a pasar eso, pero no sabes por qué sabe, y no, y... y está viendo la forma de que si conviene o no detenerlo con unas medidas, ¿cómo se dice? Drásticas. Pues de defensa, es que está difícil decirles sin spoilearles. Pues está viendo si se puede hacer algo al respecto, ¿verdad? Por lo menos para Japón, ese vato tiene 3 hijos, entonces los 3 hijos son clave y ese señor sí sabe más, como que sabe muchas cosas que no debería de saber. Okay. Y no te dicen por qué sabe lo que no sabe. Y luego ahí tú dices ciertos personajes que no son lo que parecen. Te digo, entre que el señor está decidiendo si hace o no la decisión para poder confrontar Skynet, hay unas pláticas filosóficas bien interesantes, muy padres y muy visuales, una continuidad extracto bien padre. Por primera vez te explican lo que viene siendo la paradoja del tiempo de una forma de que, es que si viajas al pasado, no viajas al pasado, viajas a un pasado y haces otro futuro. Entonces, la gente que vivió esa línea temporal ya lo vivió y va a seguir pasando eso. Tú vas a ver si haces otra cosa para alguien más. Eso lo tomaron de la teoría del doctor Emmett Brown. Sí. Sí, haz de cuenta, pero dices, o sea, de que si viajas, entonces, ay, güey, es que no quiero spoilearles nada, pero o sea, el punto es de que, o sea, antes cuando me fui, lo último que vi antes de irme en el tiempo fue lo que pasó, y esa persona que yo pensé que iba a salvar, ya no la salvé, y digo, es que el tiempo está bien raro, ¿no? Entonces, tú creas otro futuro para otras personas y tienes que verlo así, ¿no? Se crea otra línea del tiempo. Que es sí. Lo que decían en la Avengers. Y lo que lo que toca ahora la de la ABT, güey. Sí. Y pues total, o sea, hay muchos personajes que no te esperas que eran lo que parecen. Hay un Terminator, luego pues Japón en ese momento pues también tiene sus inteligencias artificiales, pero como que con tecnología del 2020 y tantos, por alguna razón. Ya es que tienen sus robotitos, sus mascotas y sus asistentes robóticos también. Robotitos, güey, eran otro pedo. Sí, ándale, pero bueno, estos eran más grandes que un Tamagotchi. pero bueno, me gustó mucho porque es totalmente de adultos, es sangrienta, cuando tiene que ser sangrienta, tiene mucha acción y tiene tengo muchos temas de interés muy padres y la forma en que lo platican y lo regurgitan y los twists que tiene, y pues me gustó muchísimo la serie. Es lo más novedoso que he visto de Terminator desde Salvation. Y ya, yo sí recomiendo que se la chuten. Vendida. No, pues es Terminator, okay. ¿Cómo no la voy a ver? Claro que sí. Y está en Netflix, pues mejor aún. Refrescame tantito la memoria, güey. La de Terminator Salvation es la de... 3. No, la 4. Sí, la 4. La 4. Worthington, donde... Sam Worthington. Donde sale Batman. Y Christian Bale. Sí, ok. Sí. A mí me encantó esa película, güey. ¿Verdad que sí? Está bien chida. Y es que porque esa no era de que viajó al pasado para proteger a un cono. Es en el futuro. No, de hecho. Bueno, es en el. Es continuidad, güey. O sea, sí, es en el presente. Y hay un cameo de Arnold Schwarzenegger. ¿Qué más quieres? Sí, entonces aquí hay escenas en el futuro y hay escenas en el 97. Pero hay 2 futuros. Entonces está muy padre. Entonces Y ponen hacen un movimiento bien padre de elevar los stakes, ¿cómo se dice stakes? Las apuestas del juego, no sé cómo decirlo, de que, eso no me lo esperaba, ¿no? Entonces, está Skynet, están los humanos y aventan otra cosa bien padre. Ok, está bien. Hay que verla. Vendida, hay que verla. Sí, ya cuando la vean ya la spoileamos un poquito más. Está bien, muy bien. Okay, okay. Pues bueno, perverso. Con esto cerramos el programa. No sin antes quería presumirles, pero no sé cómo hacerlo. Que ya voy en el Messenger número 95. Tengo armado hasta el 92. Creo. Son 100, ¿verdad? Son 100. Esta semana salió el 96. Entonces quedan Chivitos tweets. Quedan a 4. Estamos a 4 semanas, a un mes de terminar el Messenger. Y saludos al compayo, que es el que me ha ayudado un montón porque me recuerda. A mí se me olvida porque salían los miércoles. Y es un pedo estarlos cazando esos números. Tenías que ponerte de acuerdo con un voceador y no. Entonces después los sacaron a la venta en línea, pero tenías que comprarlos en chinga porque volaban. Sí, entonces un saludo al compayo Daniel que me recordaba. Siempre me recordaba, güey. Soy muy mal amigo. Sí. Siempre, ya salió. Y por fin el miércoles yo sí estuve al pendiente. Ya salió y el número se acabó en horas. Entonces, wow. Ya nomás estamos a un mes y ya para armar esta cosa. De hecho, me llegó el Scrander. Sí, para las reventas. Es lo más triste. Pero fíjate que lo volvieron a publicar. Salió dos veces. O sea, ya van en el número 20 y tantos de que lo volvieron a empezar. Entonces, si se les fue un número, pues tengan paciencia y lo van a poder armar. Pero bueno. ¿Ya le puedes prender foquitos o algo? No, ¿o todavía qué? No. Pero ya instalé las placas y eso. Entonces, pues espero que ya pronto. Chido, pues ya cuando lo acabes, lo muestras. Sí. Perdón, Neto. No, que te digo, lástima de que la verdad, pues estar así, o sea, es un compromiso. Sí, o sea, y es un gasto importante, güey, porque es una inversión importante. Yo no le diferente costo y le subieron el costo una vez y pues la verdad yo no lo armé completo porque debes armar el hangar y el hangar ahí si no le entres. Me ahorré como unos 20 números más o menos. No, a lo mejor sí, como unos 20 números más o menos me ahorré. Pero como que ya tuve que comprar unos porque venía partes del hangar y dos partes del messenger. Entonces, pues tienes que comprar para completarlo. Pero bueno, ahí vamos. Ya estamos a nada. Ya espero en un mes ya tenerlo y bueno, ya te los estaré mostrando. Perfecto. Esperemos a ver qué onda para que lo podamos jugar o ahí moverlo. Sí, está bueno. Bueno, pues ahí está. Igual recuerda que el último Messenger de más o menos ese tamaño que tuviste era una piñata, güey, así que ten cuidado. Pues sí, eso sí es cierto. Oye, por cierto, hablando de Messenger, están dando Grandizer, yo y no voy al día. Ya van como en el episodio 8 y yo he visto 4. Un capítulo. Velos, güey. Están bien, está bien. O sea, pero ¿qué hicieron? ¿Reboot? Es como no, te recuentan la historia de Grandizer. Ok, no es reboot. Es continuación. Es un remake. Ándale, exacto, exactamente. Ah, ok, es esa la... Ay, güey. Es volver a contar la historia, no. Es volverte a contar la historia de Grandizer, pero con pues el dibujo de ahora, el arte de ahora. Con producción actual. Sí, exactamente. Pero está chido porque está saliendo mucho Koji ahí. Digo, en la serie original también salía como segundón, pero acá ya es más importantillo y hay un guiño al Messenger muy bueno, güey, que es el mame que traen ahorita y no quiero spoilearte nada, entonces vela, Neto, vela. Pásenla. Está en YouTube. ¿O dónde está? Alguien las está subiendo a YouTube, no sé. Bueno, yo los primeros, el 1 no, pero el 2, 3 y 4 los vi en YouTube. Yo los he visto también aquí en Facebook. O Facebook también los están. Pero pues realmente lo vería por Guiñovisión, güey. O sea. Sí, sí. Ok. Sí, yo. Voy a ver dónde lo consigo, porque si es cierto, aquí no está en ninguna parte. No, pues, va a ser difícil, es güey. Que no, creo que no sé siquiera está en Crunchyroll, pero... Está en Guiñovisión. Voy a ver si los puedo conseguir y se los pongo. Pero bueno, ahí está. Va. Pues ya, saludos y despedidas, muchachos. Sí, yo. Pues un saludo a todos los que... Digo, este fue un capítulo corto, rápido, para que no nos extrañe. pero, pues bueno, saludos a todos los que nos van a ver, los que nos escucharon, los que nos vieron, los que nos van a ver, los que nos van a escuchar, los que tampoco lo van a hacer... Y pues, sí, a todos. Yo les mando una parte de mí a todos. Oh, la panza. Ahí se la pone donde los ojos. Los ojos, las manos. Y mira que hay mucho de dónde escoger. Sí. Muy bien. La mano. Sí, ahí les va la mano. La mano. bueno, que la chingada. Saludos a todos, a mi esposa que todavía anda por ahí moviéndose en la casa, a mi mini que andaba enfermillo, le dio gripilla y no fue a la escuela y que se aliviane. Jueves y viernes iba entrando y bueno, ya la verdad no extrañaba esa época, güey, porque chinga, en serio, las vacaciones está todo con madre, ya nomás entran a la escuela y se enferman de todo, chica. El mío antes de entrar se enfermó, pero bueno, así pasa. Pero bueno, ya anda ya bien. Qué bueno. Que agarren defensas. Hey. Sí, así es. Y pues, un saludo a todos, ya saben. Eso. Va. ¿Tú, Mephisto? Pues, un saludo también ahí al chat, al iPhone y me voy. Dijo que los sacrificios que uno hace por su pareja, yo creo lo que tú referías de que la serie avanzara. Mi mamá está en el chat, saludos. Saludos. Mamá. Un saludo saludos a mi papá, ya está haciendo ejercicio, Ah, qué chido. Lo voy a estar checando, Este, a mi esposita Betty, a mi Chukis, que también hoy anduvieron de cotorreo. Este, igual a todos los amigos del chat, a la Fanny Mebo, que estuvo hoy, pero a veces nos acompaña más gente, a veces no, como se puede. Es viernes en la noche y claro que la gente tiene cosas más chidas que hacer. Este, a Doctor Coloso, te extrañamos un chingo, ojalá puedas ya volver pronto. Y este, a mí mismo del futuro, que me caigo muy bien. Y este, soy el amor. Y ya, pues sí, soy hijo hasta toda madre, soy el hijo de mi mamá. Pues sí, no, no fallas en su lógica. Claro. ¿Y cómo desmentir eso? Sí, pregúntale a mi mamá, ¿quién es el conce? Y ya, pues un abrazo y un besito a las pompitas, lampiñas y peludas e híbridas de todos. Eso, excelente. Pues yo le mando saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras, a mis pokémones que andan por aquí, no se han querido dormir. Ahorita voy a eso. Y también, ese somos uno. Este, saludos a mis pokémones. Qué bonito. Sí. Y ahí hay el otro, mira. No, ahí va. No, sí, no, claro. Claro, son dos. Saludos a ellos, saludos a todos los hermanos podcast que, a los podcast hermanos más bien, que no han grabado. Eso es del garage del tío Freak. Bajito mi brazo fuertemente ante ellos. Graben algo, mendigos. Estoy escuchando podcast de standuperos. ¿Qué está pasando aquí? Este, wey, mejor ponte a escuchar el radio, güey. No. No quiero comerciales. Pero bueno, este, saludos a todos, a los que nos acompañaron. Gracias a Gente Life Animebo, a la jefita y todos los que están escuchando Formato Recalentado. Gracias por descargar el podcast. Y pues ya, es todo. Gracias por habernos acompañado. Dele like, suscríbase. Y pues ya nos escuchamos aquí la próxima semana por un episodio más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! Bye. Vámonos. Déjale subo aquí para que se escuche chido. Ah. Vámonos. Bye. Bye.